Un saludo al programa líder de las tardes catalanas, al sí, programa de los especialistas secundarios. Eso ya fue ayer, eso ya... Això ens durarà tres mesos. Oye, escolta, disputem-ho. Avui el que hem de fer és continuar treballant. Continuar treballant, dur. Ens fem ressò de la quantitat enorme de felicitacions per part dels oients, sí. El lideratge que ha adquirit de nou, perquè ja és la tercera o quarta vegada que agafem aquest lideratge. Ens dura poc. Son como ciclistas españoles aquests, ¿vale? No, que agafen... son como una mica un Villarreal, Sevilla, que cuando nos hemos de poner líderes ahí, capa fuera. Decía que me preocupa que la gente no nos felicite, como si lo diera ya por hecho. Pues no, señor, no. Sí que me rebut felicitación. Están muy mal acostumbrados esta gente. Por hoy hasta la... Pensad, alguna felicitación, pero... Que no sea que les importe un huevo si también somos líderes o no. También. Que no sea eso, ¿eh? Yo es que soy... Que no sea eso. Soy en el fondo un... Óscar Pérez, tu saluda también al Jay Power. Un inocente. Son par importantísima, pero importantísima. No os podido imaginar lo importante que són aquestes dues persones per nosaltres. No per aquest programa, però sí per la nostra vida. Indispensables. Sí. Ja dèiem que l'Òscar Pérez el que fa, el més important de tot, que és llevar-nos al matí. Sí. Sí, amb una cançoneta rotllo Carla Bruni, a cau d'orella, ens canta cada matí. I el que m'ha dit. Escolta, sí, comences bé el dia. I què ha dit el Jay Power sense el seu recolzament? Mm-hmm. I el seu moltes bigoti? Vegades vindríem a la ràdio plorant. I gràcies a ell, doncs, venim amb una altra cara. Vinga, que avui és un programa molt guapo perquè avui tindrem un concurs amb l'Ivan Díaz. Dos de vosaltres podreu participar i podreu jugar amb l'Ivan Díaz. Heu de tenir ganes de jugar. O sigui que no truqueu i us penseu que això és... No, és un joc, no és un concurs, perquè el premi és que les persones que truquin i juguin podran venir a veure el programa en directe un dia, que digui l'Òscar Peret, perquè és qui mana al cap i a la fi. Sí. Voy a decir una cosa que no sé si la debería de decir. Pues no la digas. No. Mejor no. Podría haber conseguido entradas para este concurso, ¿no? Entre unas entradas. Alguien me ha ofrecido de la casa unas entradas. Pero, atención, son de Juliet Greco. ¿Y qué? ¿Está viva? Sí. Ah, vale. Si no, es una pregunta, está viva, vale. Alguno que concursa y le mola. Porque no, soy... no es una tía que pero se... Pero si no las tens, ¿por qué no, es que las puedo tener. Que no... Pero aviso, alguno que quiera ir, pero que se piense... No es una tía que se desnude. Vale, talla. Venga, que no se desnude. Que dime una trucada. Creo que canta. Tállale el micro que sigue. Tú también cantas. Vaya, sí canto. Es que me lo han dicho. Vale. Venga. Anem cap a los monegros. 933-44-14-11. Ja podeu trucar des d'ara mateix. Vinga. No 33-44-14-11. 14-11 dit, 14-10, no? És 14-11, vale. 933-44-14-11. Dos de vosaltres podreu jugar amb l'Ivan Díez al seu concurs, al seu joc. Heu de contestar les preguntes, heu de jugar una mica i tindreu l'oportunitat de venir a veure el programa aquí, en directe. Sense la necessitat d'enviar un mail. Passe VIP, no? Mira, ja està aquí l'Ivan, preparat amb un munt de papers. Bueno, parlem de los monegros. Resulta, no sé si ja suposo que coneixeu la notícia de que es vol convertir aquesta zona desèrtica en una mena de Las Vegas a la espanyola. Ah, sí. Sí, amb Grissom, la Rubiasca i tota companyia, no? Ara direu, segurament, no?, que vosaltres ja ho havíeu pensat, eh? Yeah. Un dia passant amb l'autopista per los monegros, vam dir, hòstia, això podria ser Las Vegas. Però, oi que no ho heu fet? Oi que no? No. Doncs us foteu, perquè una persona sí que ho ha fet. A més, segurament, per fer aquesta moguda fa falta molta pasta. Home. I qui munta això? Doncs els Yankees, que tenen molta pasta. I tenim al telèfon a la persona a la qual li han encarregat aquest projecte faraònic, una mena de Las Vegas, a los monegros. Hermenegildo Cejas, muy buenas. Hola, buenas. ¿En serio que había gente que se le había ocurrido eso? Sin ir más lejos, sí. Nane, aquí sí, mi compañero... Sí, es una cosa que siempre... No es que pase yo mucho por los monegros, pero... Pasó una vez y dijo... Oye, ¿qué? Tú eres el que quería un quad para ir por la ciudad, ¿no? Sí, eso te digo. Oh, vamos. Seamos serios, por favor, con este tema. Que no se puede frivolizar, que hay mucho en juego, de verdad. Ya, va, sí. Por favor, retira lo que has dicho. Pero un día fue a hacer pis... Mira, no, el otro. Lo retiro. Vale. Se paró a hacer pis allí, sí, en Los Monegros y aquí un casino vendía de muerte. Sí. O así dos. Fue. Y por eso, una cosa, hay mucho en juego y tal, y le han encargado usted este proyecto. Por lo visto, este es un hombre con mucha experiencia, ¿no? Para que la gente se haga una idea con quién estamos hablando, ¿qué otras obras faraónicas le han encargado a usted diseñar en el mundo entero? Porque usted sí, bueno, tiene experiencia en esta movida. Sin ir más lejos, yo y mi equipo no solo yo, ¿no? Tengo un equipo. Tiene su propio Jay Powell y su propio Oscar Pérez, sí, ¿no? Diseñamos ese braguero de cuero que llevan los caballos que tiran de carruajes. ¿Ah, sí? Para que sus defecaciones caigan en dentro del braguero, no en el suelo, ¿no? Ah. Piense usted que antes los cagajones de estos animales caían directamente al suelo, ¿no? Impresionante. Gracias. Recuerdo que para ese proyecto se presentaron multitud de diseñadores. Mm-hmm. Al final quedamos el arquitecto Frank Gehry y yo. El de siempre, tío. Sí, el del Guggenheim, ¿sabes, no? Sí, sí, sí, el que sí. Pues bueno, algo tendría el mío que al final se decantaron por mi braguero para caballos, cagones, ¿eh? El suyo recogía mejor las heces, ¿no? Bueno, pues sí, bueno, sería eso. Me parece un poco simplista quedarse solo con ese detalle, ¿no? Pero en fin, no quiero pelearme. Bueno, al fin y al cabo servía para una cosa, o sea, no. Es que más no da de sí eso. Bueno, pero detrás hay un trabajo de todo un equipo, ¿no? Sí, o sea, un diseño, me imagino, claro. Os quedéis solo con él, ¿verdad? Con el objetivo del braguero. También bueno. El objetivo es hacer disfrutar a las personas. Pero ahora vayamos al proyecto que le ocupará durante los próximos meses, que es esto de levantar en mitad de la nada en Los Monegros, para que Los Monegros es como la reacción de Radio Barcelona un sábado por la tarde, o un concierto de Ramón Zin, por ejemplo. Es una zona así como desértica, ¿no? O sea, va a meter usted una ciudad llena de hoteles, de bingos, o sea, Las Vegas, ¿no? Es sí, el proyecto. Sí. ¿Y han tenido que competir con más gente en este proyecto? Con Frank Gehry, supongo, ¿no? No, en este proyecto los que van a poner el dinero, los capitalistas, fueron a por mí directamente. ¿Ah, sí? Sí, conocían ya mi... El braguero para caballos lo conocían, claro, ¿no? Claro, me llamaron un día y me dijeron: Hermenegildo, hemos visto lo que tú has hecho con la caca de los caballos y queremos que seas tú el que monte algo en Los Monegros. Ok, ¿eh? Pero así sin más, no le dijeron. Coño, más... sin más, oye, pues... Pero, no, pero... El bagaje de profesional que yo tengo. Pero no le dieron más instrucciones. Quiero decir, esto parece el deseo de cualquier estudio de diseño como no, el tuyo. Bueno, carta blanca para hacer lo que quiera. No. Bueno, hasta yo os cuento, ¿eh? Hasta llegar a la idea de montar Las Vegas en Los Monegros, por el camino se han quedado muchísimas ideas, ¿no? Ah, vale. No ha sido fácil dar con lo que ellos querían, ha costado, no he ido presentando proyectos que han ido tumbando. O sea, que lo de Los Monegros no era lo inicial, había otras cosas antes. No. ¿Por ejemplo? Bueno, en primer lugar, nada más que me encargaran hacer algo en Los Monegros, a mí se me ocurrió una idea que para mí es genial, ¿no? Y que era la de montar allí en Los Monegros un desierto. Ya, pero en Los Monegros ya hay un desierto. O sea, no, pero un desierto guapón. O sea, un... Pero si es precioso, ¿no es el desierto? No, eso es una mierda, ¿no? ¿Qué un desierto dice, con rastrojos volando, con conejos volando, con cactus volando, con... Ya. Allí... Y le echaron para atrás la idea, supongo, ¿no? Para atrás, sí. Los hice venir de Estados Unidos, de Massachusetts, para enseñarles la maqueta. Y cuando descubrí la sábana, nada más que... ver la maqueta empezaron a vomitar todos. Suerte que era arena, básicamente. La maqueta de un desierto dentro de otro desierto, ¿no? Sí. Y otra cosa no, pero mira, las indirectas las pillo enseguida. Les dije, vale, americanos, yo no sé nada de inglés. ¿Trallaron todos? Solo con la trallada dije, ya has entendido, come on. Copio. O sea, debió ser, supongo, un golpe muy duro fracasar así. Supongo que estuvo meses preparando ese proyecto, ¿no? Bueno, yo y mi equipo no nos vinimos abajo. Recuerdo que ellos vinieron una mañana, regurgitaron y se fueron. Pues bien, por esa misma tarde... ya teníamos otra idea pensada. Joder, y les hizo venir otra vez de Estados Unidos. Venid, que tengo otra. Estaba aterrizando en Massachusetts y dije, venidos pa' aquí ya. Bueno, pues vale. ¿Y qué había ideado? Ellos tienen su jet, ¿eh? Ah, bueno, vale. No les cuesta mucho venir. Sí, pero ¿cuál es la nueva propuesta? Un locutorio. De paquistería. Pero grande, o sea, que quepan 12, 13 personas, ¿eh? Y también copistería. Que puedes ahí hacer fotocopias, claro. Ah, está bien. Y no les pareció bien tampoco ahí. No les gustó nada la idea. Vomítalo. No, porque ya no tenían nada en el estómago, ¿eh? Habían pasado pocas horas. Algunos bilis, eso que queda ya al final, cuando ya crees que no tienes nada más que vomitar. Vaya. Algunos soltó eso. Ahí ya la cosa se puso fea, ¿no? Sí. No salían las cosas. Pero sí. Bueno, al final ha salido lo de Las Vegas, ¿no? Sí, no, durante un mes me tumbaron a golpe de trallada, pues, un montón de ideas, ¿no? Hasta que al final, un día, pues, viendo CSI Las Vegas, precisamente, sí, viendo CSI Las Vegas, dije, coño, eso es lo que hay que montar, ¿no? Claro. Y eso sí que les gustó, ¿no? Sí, me dijeron que lo de Las Vegas sí, pero que lo de los forenses no, ¿eh? Ah, bueno. Me dijeron, la rubiasca sí, Grissom no, vale. Exacto. Y llegamos a acuerdo y ahí está, ¿no? Bueno, pues menos mal. La cosa al final ha llegado a buen puerto. Hermenegildo Cejas, enhorabuena y suerte. Cuando tenga la cosa un poquito medio montada, ya con la sábana encima, nos llama. Coge mi tarjeta, que os la dejo para si me queréis llamar algún día. Vale. ¿Esto es un fax o esto qué es? ¿Fax o es fijo? ¿El qué? No, está por teléfono. Es el teléfono. No, se me ha dado la tarjeta. Sí. No sé cómo me la ha dado, pero la tengo aquí. Esto es Hermenegildo Cejas. No entiendo de qué habláis. Venga, gracias. Informa a Óscar Pérez que tenim un telèfon que és el 93-344-1411. Si voleu jugar amb l'Ivan 10, marqueu aquest telèfon, que hi ha un premi guapo. Ah, i els carrers, els pobles de Catalunya ja llueixen Nadal. Ja estan il·luminats amb els típics motius nadalencs, moltes llums, Pares Noels, estrelletes d'Orient, renus, barrufets, caganers i col·legets. No tens feina o què? Perdona? No tens feina. No, gens. El que passa és que avui hem sabut que no tots els pobles i carrers de Catalunya estan immersos en aquesta moguda nadalenca, perquè hi ha un poble que no. El seu representant, que ell mateix s'ha autoproclamat representant d'aquest poble, està amb nosaltres, l'Indio Evangelista. Encantado. Hola. Un beso. Un beso. Este es Nane. Nane, Lindo. Iván, Iván. Mierda, Díaz. Pelo. Hola, guapa. Bye. Hola. ¿De dónde eres, Lindo? De Lemollet, de Distrito Federal. Esto es el sur, ¿no? De Lemollet. Mm-hmm. Ya. Bueno, Mollet, ¿quieres denunciar o poner sobre aviso por algo que está pasando ahora mismo en el Distrito Federal de Lemollet? Sí, efectivamente, como tú has comentado, ¿no? En todos los pueblos, barrios, calles, callejuelas, en fin, y tal, y plazas. Y los lupanares. Lupanares. Lo que hay ahora, pues. ¿En los lupanares ahora hay motivos más navideños? Seguramente. Sí, seguramente. Se regala mucho paquete. Sí. Lo que hay más que nada puesto, como estáis comentando, son pues motivos navideños, abetos, nieve falsa. Ya, sí, eso lo digo. En los lupanares bastante nieve falsa. Sí, sí, también, también. Bueno, luces, renos, los papanueles y todas esas que vainas, sí, ¿no? Que sí, vale. Pero en su pueblo, ¿qué pasa? En mi pueblo está montada la cosa como si fuera San Juan, ¿no? O sea, han montado fogatas, o sea, muñecos para quemar, han vallado con tablas de madera todo el pueblo y han puesto arena con el suelo como si hubiera ser un encierro de vaquillas, ¿no? Todo como... como para San Juan, ¿no? ¿Entiendes o qué, tío? Mezcla de San Juan y fiesta mayor, ¿no? Sí, lo más raro de todo es que aquí la gente, en Lemollet, Distrito Federal, va por la calle con manga corta, ¿no? Y con chanclas. Y lo peor es que tenemos sol hasta casi las 9 de la noche, ¿no? Eso es sorprendente, ¿no? Desde un hombre, punto de vista. Desde luego, esto es para... como si fuera San Juan, ¿no? Esto es para nuestro ángel de la guarda, pero es extrañísimo. No sé, yo he estado yendo a bibliotecas para informarme de qué es lo que se celebra a finales de diciembre y a principios de enero. Uh-huh. Y yo he llegado a la conclusión de que en estas fechas lo que se celebra es la Navidad, ¿no? Claro. También he contrastado con sociólogos, con filósofos, con historiadores, con extenistas. ¿Con qué extenistas? Y todos me han confirmado que ahora lo que toca es Navidad, no San Juan. Es que es que y no por falta, los, yo lo por yo. Los teólogos, filósofos, no doy ni un pedo. Un pelo, pero, ni un pelo. Pero cuando Sergi Bruguera, en persona, o Javier Casal... No, es que Javier Casal es de... Javier Casal no es el de... Ah, sí, es el de la 25. De la 25. De Sergio Casal. Sergio Casal. Pero Sergio ser un excelente excelente profesional. Hombre, un excelentísimo profesional. Sergio Casal, usted dice. Sergi Bruguera y Sergio Casal. Te dicen a la cara. Te dicen a la cara. Ah, consultó con ellos. Te dicen, lindo. Ahora es Navidad, o sea, no le des más vueltas. Entonces, cuando le dice un tío rubiasco como es Sergi Casal, uh-huh, tú te lo crees. Mira, yo como líder radiofónico, uh-huh, y en nombre de mi equipo le decimos que también estamos en época navideña. No estamos en San Juan, uh-huh, ni en la fiesta mayor, ¿vale? Vale. Por lo tanto, por todo, mis sospechas son fundadas, vale, ¿no? En Lemollet, Distrito Federal, se están equivocando de celebración. Y hasta ahí quería yo llegar. Es duro, ¿no? ¿El qué? Esta situación, supongo, ¿no? Pero si te parece, vamos a llamar al responsable de festejos del Ayuntamiento de Lemollet, del Distrito Federal. Es el mismo que de la Fira de Cornellá, seguramente, ¿no? No lo sé, no lo sé. Hemos procurado que sea un regidor guapo, por lo tanto, no sé si es el de la Fira de Cornellá, que queda siempre mejor que sea majete en la radio. Radio. Sí, hombre. Le comentamos este asunto si te parece bien. Ok, a ver qué pasa. Ok. En tu nombre y en nombre de los habitantes de Lemollet. Ok. ¿Sí o no? Que sí, coño. Apropiame el teléfono, Iván, sisplau, que vaig a marcar. Tres números. Sí. Sí. ¿El señor Roberto Fresnedoso? Sí, soy yo. Eres un futbolista mediocre, se lo debe decir. No, era bastante bueno, ¿eh? ¿Qué dices? Sí, no, era bastante buen jugador. ¿Qué hablan ahí? ¿Qué están ahí? Nada. Megaldo. Oiga, ¿es usted el regidor del Ayuntamiento de Lemollet, Distrito Federal? Sí, Oca. Sí. Oiga, es que tenemos un convecino suyo que nos ha dicho que ustedes en el pueblo tienen todo montado para San Juan. Pues claro, sí, como es de rigor, el día 24 hacemos arde la hoguera, pues los muebles viejos, los malos recuerdos, extenistas también, todo lo que nos sobre, para la hoguera. Si usted tiene algún trasto viejo y tal o algo, para la hoguera. Pero Roberto, una cosa, es que estamos en Navidad, bueno, aún no, pero llega Navidad, no San Juan. ¿Pero qué dices, chiflado? ¿Qué estás diciendo? No, lo que está usted oyendo. Perdona, pero nos lo ha confirmado Sergi Bruguera y Sergio Casal. Y Javier Casal también, los dos. Sergi Bruguera y... ¿De verdad? Que sí, sí que hombre. Sí, que sí. Pero hostia, si tenemos ya todo montado para la Rebella. Pues es un error, lo cierto es ¿cómo que... ¿Cómo que un error? Es que, y aparte, a una cosa, ahora toca que oscurezca a las 5 o 6 de la tarde, no a las 9 de la noche, también tienen mal eso. O sea, el ocaso está mal allí, el de Mollet. Hostia, bueno, pues vamos... ¿Sí o no? No, pero vamos a ver una cosa. Ahora ya no da tiempo a cambiarlo. Rajarse. Ahora ya no da tiempo a cambiarlo, así que lo que vamos a hacer es que, como si no nos hubiéramos dado cuenta, como si aquí no hubiera pasado nada... Pero es que sí que nos hemos dado cuenta, regidor. Te digo que vamos a celebrar el puto San Juan y no le vamos a decir nada a nadie, ¿de pero acuerdo? Pero si es que ya la gente se ha dado cuenta. Vamos a tirar petardo, vamos a comer coca, vamos a ir con manga corta y vamos a mantener la boca cerrada, ¿estamos? No, pero es que no puede ser, usted no puede cerrar... ¡Ni pero ni polla! Bueno. ¡Ni polla! Bueno, Roberto. El 24 haremos la Rebella. Nos vamos a entajar, vamos a felicitar a los Juanes, a las Juanas, y aquí país después de gloria. Pero no puede ser esto, no puede ser... ¡Y no quiero volver a oír hablar del tema! No, es que no se te entiende bien cuando gritas tanto. ¿Qué? Que sé dónde vivís los dos, qué coche tenéis, a qué guardería va tu hijo. Roberto, no me parece a mí, estás... ¿Qué? Bueno, pues... Llama a la loca, de Lomoyer. Y esto es el regidor de festejos, ¿no? La fiesta que llevo. Bueno, pues nada, veo que... Vale. Pues para usted la perra gorda. San Juan en Lomoyer. Hombre, ¡estamos! ¡Ya está usted! ¡Usted ya está! ¡Gracias! Vale. Por su atención. Tenga usted buenas tardes. Bueno, pues nada. ¿Qué? ¿Usted lo da por zanjado? Yo lo doy por zanjado, ¿eh? Usted ya, pues a comprar petardos. Ya lo sabe. Coca y cava. Claro. Nada, lo siento. Hemos hecho lo que hemos podido. Claro, claro. Pero con un pumbón loco como ese... Claro. Escucha esto, oyente. Escucha. Es tan bello. Es la belleza más absoluta. Y canto... Pero los especialistas secundarios, no en música clásica, claro, sino en humor, también tienen la misma belleza y el mismo gracejo. Especialistas secundarios hacen arte de la... hacen arte en la tradición. Especialistas secundarios serán clásicos. Gran Valira, Andorra. Aquest és el so d'Estrut. El dijous 13 de desembre a 2:15 de la nit, a l'Estrut, carrer Sant Isidre 540 de Sabadell, Estrut presenta el seu nou disc, Tu no existes, amb lletres irreverents i àcides. Estrut en concert. Vine a veure-ho. És cultura. És Sabadell. Ajuntament de Sabadell. Jo us aconsello el concert dels Astrut, eh? Sí, que molt divertits. Guais, els Astrut, són guais. Si a tu t'agrada Astrut, ets un tio guai. No he sentit mai Astrut i... Bueno, així tota la vida. Així tota la vida. Vale. Posarem música. Bueno, és el moment del joc de l'Ivan Díez. Hola, Ivan. Hola, què tal? Hola. Benvingut. Hola. Estàs bé? Sí, fantàstic. Saps que tenim dos persones que volen concursar amb tu? Ja, és apassionant que hi hagi dos concursants per concursar amb aquest concurs. Les dues úniques persones de Catalunya que han volgut concursar amb tu. Una és el Jordi, al qual saludem ara mateix. Hola, Jordi. Hola, bona tarda. Què tal, Jordi, com estàs? Molt bé. Tens la veu molt semblant a l'Ivan, tio. Sí o què? A veure, jo contaré fins a 3. 1, 2, 3. Jordi, tu. Digues. Ara tu, fins a 3. 1, 2, 3. Sí, sí. D'on truques, Jordi? D'on truques? Sant Feliu. Vale, Sant Feliu, doncs... De què? De Llobregat, de Codines? Igual. Si tot és Sant Feliu. De l'Ebre. Sant Feliu de l'Ebre. I jugaràs contra el Xema. Hola, Xema. Hola, què tal? Xema, ja sabeu. Presidente de la Peña Ernesto de Hannover. Presidente de la Peña Ernesto de Hannover, ¿eh? Para Quiniela. ¿Y qué trucas de Alemania? No, desde San Boy. Que meas por las esquinas como... el Llobregat. Molt bé, Chema. Que meas por las esquinas como el Hannover. Bueno, donde puedo. Vale. Bueno, Jordi contra Chema, comenzará el Jordi, pero venga. Primer hem de veure on anem. Y Chema tiene la voz muy parecida a Gemma Nierga. Mira. A ver. Cuenta hasta tres. Hola, soy Gemma. ¿Ves? Abre la ventana. Vale, ya está. Venga. ¿Ruleta? Ruleta. Sí. Tira. Uy, qué cortito. Ah, mira. Avui està una mica... ¿Qué es esto? Anda. Adiós. ¿Qué es esto? Hòstia. Hòstia. Eso digo yo. No me digas que... Em sembla que hem caigut dintre la secció de Juan Impresionante. ¡Habéis caído en mi pueblo! Pero... ¡Vizca! ¡Vizca! Escolta, vamos al lío. Escolta un moment. Aleshores han de parlar com el Juan Impresionante. Jordi y Chema, heu de parlar con Juan Impresionante. Pero esto yo no entiendo por qué. Si una, es un hablar normal, que no vaya a notar la diferencia. No, no es normal, no es normal. Como, yo te digo a ti una cosa. No, no. Yo te digo... Escucha, no me agarre del jersey. Juan. Que el protagonismo lo tienen los concursantes, no tú. Claro, los protagonistas son ellos, claro que sí. Jordi, Jordi, ¿sabrías hablar como el Juan? Sí, Dan. Aviam, aviam. Juan Cádiz. Espera, espera, que me he hecho agua, me he hecho agua. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Aviam, Jordi, digas alguna cosa como si fueses Juan Impresionante. Di, por ejemplo, buenas tardes, que a lo que estamos. Buenas tardes, compañero. Ah, grande. Y tú, Chema, ¿cómo hablarías? ¿Cuándo Arbete juega con el Chelsea? Nunca en la vida. Ahí está, hemos puesto sobre la mesa todos los fichajes de verano. Ribardo, Ronaldo, Ronaldo. Doncs mira, Jordi i... Minardo también. Jordi i Chema, haureu de parlar, contestar les preguntes com si fóssiu Juan Impresionante. Ho teniu clar, no, això? Sí, sí, vinga. Molt claro. Venga, primera pregunta. Hi ha un home a Amman, que no a Armand. Hay un hombre en Amman. Hay un hombre en Amman que té una burrada de fills. Sabríeu dir-me quants fills té aquest pájaro? Opció A, 20. Opció B, 35. Opció C, 78. Yo para mí que tiene mínimo 200 millones. Este pájaro tiene 75 hijos, por lo menos. No, espera, senyim-nos a la resposta. Sí, sí. Opció A, 20. Opció B, 35. Opció C, 78. Què dius, Jordi? 78, 78. Correcte. Ese correcto. Ese tío, qué grande, el Jordi. Avui que va de coses grans, no? Sí, va, anem a exagerar una mica. Entonces, la exageración. Venga, va, entonces la solución a todas las preguntas es la más grande. No tiene por qué. Puede haber trampa, puede haber trampa. Va, segona pregunta, Jordi. Parlem de la NBA. Will Chamberlain és un dels grans jugadors de la història del bàsquet, de la NBA, etc, etc. Ja, i és un home de rècord, però sabries dir-me quants punts com a màxim va fer en una temporada a la NBA? Com a mínim 22. Opció A, 3.500. Opció B, 4.029. Opció C, 8.900. Però això són molts punts, eh? Esa es la tercera opción, 8.000 puntos, 8.000 y algo. No. Es el cor de... No. Tiene rebote. Rebote, Chema, ¿qué dice? Vamos a ver si son 3.500. No. Va a ser la opción B, 4.000 y pico. 4.029. Ya no quedan más, tío. Ay, Dios mío. El Jordi continua encara. Torna, Jordi. Sí, vale, perfecte, Jordi. Una de les coses més grans, més extenses del món és la muralla xina. És llarga, sí. Saps dir-me quants quilòmetres fa? Opció A, 5.600. Opció B, 17.500. Opció C, 7.300. Yo creo que es la opción B, 17.500 kilómetros, por lo menos. No. Eso es lo que diría Juan Impresionante, pero no es correcto. No, correcto. Estoy de acuerdo contigo al 100%. Esos son 16.000 kilómetros. ¡Chema, rebote! Tres puertas al mundo, dale. Vamos a ver si el tope es la C. Sí. Correcto, correcto, Chema. Correcto. Vamos allá. Chema, ahora agafa el cap de la cursa, ¿eh? Vamos al lío. Anem a escoltar això un moment. Es un guarro, Juan. Això és Juan Impresionante... Comiendo xicle. Comiendo xicle. La la la la la la la la la la la. Quina és la pregunta del xiclet? Sabries dir-me quants xiclets és capaç de menjar-se alhora, Juan Impresionante? Tres paquetes. Esto es verdad. Tres paquetes de Ducado me como yo. Oye, escolta primer, Chema. Opció A, 82. Opció B, 56. Opció C, 70. 70. No. No, no és correcte. No és correcte. Però aquesta és una pregunta completament arbitrària. Claro. Sí, i, yo creo que la opción B, 56 xicles, por lo menos. No, no. Tampoc. 82. 82 xicles que me metí el otro día que estaba aburrido. Es una pedazo boca. Dejé de fumar 5 minutos y en esos 5 minutos me metí todo eso en la boca. Bueno. Y me sobró sitio pa pipa. Cap dels dos ha encertat la pregunta, la resposta. Ja era això. Per tant, el Chema continua sent primer. Sí. Vamos. Va, Jordi Bou, tira aquest tall. Això què? Això què? Això és un concurs de llançament de pinyols d'olives. Ostres. Vale? Sí. Sabries dir-me en quants metres està el rècord? Opció A. Això és oficial. Sí, oficial. 15,12. 20,56 o 21,32. Habla de quilòmetres, no? Metres. Metros. Metros. De quilòmetres habla ja. Chema, què dius? Chema. 21. 21-32. Sí. ¿Sabú? Segurísimo. Correcto. Eres un máster del universo. Tú eres un máster del universo. No tanto como tú, Picha. Bueno, no, campeón Chema, ¿no? Sí, ah, ya está. Ya está. Pues bueno, pues Chema. Qué bueno. Vuelve, has goñado. Chema, ¿y esa entrada para Julieta esa qué? ¿Para Julieta Greco? Sí. Si me la da, voy a verla. Sí, sí. ¿Seguro? Sí, dile a Nana que voy yo. Que yo estoy un poco afrancesado. ¿Afrancesado? Oye, pues, déjame tus datos, dáselos. No cuelgue. Vale. Dale los datos al aquí, no, al Peret. Que te los den directo, venga. No, espera. En privado. No, eso es un macho. Que mucho salió por ahí. Escolta, Chema. Dime. No pengis, i Jordi, tampoc pengis, que tots dos tindran entrada. Si el Dani aconsegueix, si hi ha pel Xema, pel Xema. Si hi ha pels dos, pels dos. Però sí, l'Òscar us prendrà les dades ara, ¿vale? Vale, vinga. Gràcies per jugar tots dos. Adiós, soy enorme. Adeu. Bueno, desagerado. Iván, molt bé, eh? Vale, gràcies, me queda, si no sabia que havies acabat, tu. Sou líders, no, aquesta hora? Totalment. Menys a la... Bueno, aquesta ja no. Aquesta ja no. Quan hi ha concurso, no. Ja, no, quiero decir, ara ja han terminat, ja no. Ah, val, enhorabona, eh, nen. S'acaba el rotllo. Gràcies, tio. T'agrada el Chumari, a tu també, no? A mi m'encanta el Chumari. Chumari, què dius? Arratxalde, un gabón, buenas noches, a toda la vasca y va la hostia, venga, va. 3 minutos y medio tienes. Venga, va, hoy es por joder. Es que me hacía ilusión hacer hoy sección, no la hostia. Pues, porque pues, hoy es muy suburbieta alguna, hostia. ¿Y eso qué quiere decir? Hostia, mi cumpleaños. ¡Hombre! Vengo aquí por mi cumpleaños y aquí nadie me regala nada, porque ni me dice nada. Te cantamos. Pues escarricasco como mínimo. Escarricasco. Venga, la hostia, venga. Haberlo dicho, te cantamos un villancico o algo. No, bueno, por los cumpleaños no cantamos villancicos. ¿Vosotros no? No. ¿Y qué hacéis? Cantar cumpleaños. Joder, pues como aquí, qué raro cantamos soy. Suburbieta alguna, churi. No, es. No, hostia, antes me lo sabía, joder, venga, ya no. Antes. Sé. Antes, ahora ya no. Viniendo para aquí se me ha olvidado, venga. Joder. Digo que, venga, no, explicaros un poquito cómo funciona el tema de cumpleaños allí en Vallelorrio. Porque no es exactamente igual que aquí, ¿no? O sea, para empezar, nosotros cumplimos los años al revés de los perros. Quiero decir, para cada perro, o sea, para cada humano. Cada año humano son 7 de perro, ¿no? O sea, cada año tú tienes uno, para un perro un año humano son 7 años, ¿no? Uh-huh. Nosotros, para cada año humano, en un orriolense son 0,7 años. ¿Y para cada perro? La hostia, años. Como un humano. Claro. Por tanto, cumplo yo lo que para vosotros equivale a 56, pero que para un orriolense son apenas 12. O sea, es mi 12 aniversario. Bueno, nosotros en vez de... ¿Y un perro de allí? ¿Un perro de allí con qué? Comparado con un perro de aquí. ¿Con usted? Con un perro de aquí se lo come. Vale. Abocaos. Venga, nosotros en vez de soplar velas, una tradición muy lógica que tenéis aquí, que es soplar velas, ¿no? Sí. Nosotros lo que hacemos es... Y botellas. Incendiamos un bosque, ya sea que la llamarán los protectores de la naturaleza. Bueno, es una tradición, la hostia. Claro. A la hostia, respetar. Bueno, incendiamos la copa de los árboles de un bosque, y entonces llega el homenajeado y de un soplido apaga, ¿no? O sea, no pasa nada, al final no se quema nada, ¿eh? Las ardillas y los mamuts siguen ahí. Entonces, soplar, apagar el bosque, ¿no? Que es más bonito, más natural, ¿no? Sí. Aquí en vez de venir uno a tirarte las orejas, o sea, en Vallelorrio, en vez de un tío... Ah, eso de los años. Que te viene a tirar las orejas, sí, tantos años como tengas. No, ahí te vienen todos los amigos en marabunda, como para hacerte la vaca. Marabunda. Y te va cada uno estirando de un lugar, ¿no? O sea, uno lo que pille, cada uno. O sea, uno pilla la oreja derecha, de cualquier estira. Extremidad. Otro estira la oreja, otro la nariz, otro estira del nabo... Lo que vayan pillando, ¿no? O sea, cada uno como su extremidad, ¿no? Además, así participa todo el mundo, ¿no? No hay que esperar a que uno acabe con las orejas. Sí, sí, no, ya. Pues ya cada uno pilla lo que como puede. Como el juego, ¿no?, de la cuerda, pero a lo bestia. En plan austrohúngaro. Acabas que pareces el muñeco del chicle bomber. Sí, sí, sí. Pues pareces Mr. Fantástico, ¿no? Bueno, ahí lo que mola mucho son las fiestas sorpresa, ¿no? La verdad es que son más sorpresa que aquí. Ahí se han organizado fiestas sorpresa que ha llegado a ir... Hasta gente muerta. Eso sí que es sorprendente. Tu tatarabuelo, por ejemplo. Una fiesta sorpresa, vi de 2 años. Vino un tatarabuelo. Dice, joder, lo que ha costado traerlo. Y me descaricas con Chumari. Y digo, ¿tú no estabas muerto? Y sí, pero para la fiesta he venido. ¿A que no te lo esperabas? Pues no. Y no te lo esperas. No. Es que no te lo esperas. Oye, ahí está la sorpresa. Qué ahí bueno. Ahí rayeca un poco la... Es lo que es la hostia, ¿no? También tenemos pastel, ¿no? Con chica dentro. No, pero ahí lo que hacemos es... El pastel con la chica. No hacemos el pastel y luego se mete la chica, sino que... Venga, el pastel y todo junto. Venga, ya está aquí, que es que no hay más tiempo. Joder, estaría horas. Es una lástima. Pues pero la chica y el pastel, ¿cómo va? Es que no me he enterado. Pues con las yemas de los huevos.